Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado viendo la salvación y el tiempo del fin, toda la divinidad, ¿no es cierto?, en el proyecto de salvar a este mundo pecador, sacarlo de las tinieblas y llevarlo, como dice la Escritura, a una luz admirable donde todo será felicidad, pero algunos no están entendiendo este concepto. Fíjate que aquí en Mateo 7:21, quizás para que meditemos un poquito, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es fuerte este texto, ¿eh? Sí. Un texto que nos habla de que nosotros no solamente tenemos que, con la boca, decir te amo, sino llevar adelante una actitud y llevar adelante un proyecto de compartir, de entregar este evangelio y no guardarnos estas lindas y preciosas verdades que ello tiene. Porque nos podemos estar en ese grupo de personas que, sí, nosotros te decimos Señor, pero Él dice, si no haces la voluntad de mi Padre, no estarás en el cielo. Bueno, creo que aquí esto nos da un ejemplo de lo que podría ser alguien que puede ser o resultar demasiado presuntuoso en cuanto a su salvación. Yo soy salvo y nada me mueve la salvación, haga lo que haga y suceda lo que suceda. Ese texto me recuerda también el texto de Ezequiel, donde nos habla de el atalaya. Dice, tú, sí, hijo del hombre. Y hay una parte donde dice que una persona que ha sido fiel por muchos años, si esa persona se desvía del camino, dice, y dice, yo le pongo tropiezo y él muere, en su pecado va a morir. Ahora, si alguien muere en pecado, lógicamente que no podemos pensar de que esa persona que murió en pecado es salva, recibió la salvación. Quiere decir entonces que alguien que recibe la salvación tiene la posibilidad de perderla. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Recordemos que el Señor, si nos dice que nosotros debemos permanecer en Él, el asunto es ese, es la permanencia. El Señor nos da la salvación, pero nosotros debemos permanecer en esa salvación. No podemos volver atrás. Entonces, ahí está la cosa. Recuerda que aquellos que el Señor le dice que no los conoce, ellos dicen, pero si nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre, ¿cómo puede decirnos que no nos conoce? ¿Cómo puede? ¿Ah? Entonces, tenemos que tener presente, el que hace la voluntad de Dios, solamente el que hace la voluntad de Dios, en primer lugar, da testimonio de su salvación y puede ser salvo. Claro. Ahora, otra idea que quizás tendríamos que tener en cuenta, porque la verdad es que hay muchas cositas que decir, que no solamente algunos van a decir algunas cosas como Señor, Señor, incluso van a argumentar que, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate que esto es una cosa muy, muy terrible, porque tú puedes estar convencido de que estás haciéndolo bien, pero si no está la voluntad de tu Padre haciendo, la voluntad de Dios haciéndote, en el tiempo del fin no vamos a tener una respuesta positiva a la salvación. Y tú sabes que va a llegar un momento en que el tiempo de la gracia se va a cerrar, y no sabemos, nadie sabe en qué momento es eso. Pero allí ya Dios va a sellar a los salvos y va a sellar a los perdidos para siempre. Y puede estar en alguno de los dos bandos. Pero dice que si hemos sido aquellos que hacemos la voluntad de Dios, y aquí opera fundamentalmente el Espíritu Santo ayudándonos a entender cuál es la voluntad del Padre, entonces, por cierto, tengamos seguro que estaremos dentro de aquellos que en el gran conflicto vamos a ser los vencedores, como Cristo también venció. Se dice que estas palabras corresponden a Martín Lutero. Él dijo, cuando me fijo en mí, no sé cómo puedo ser salvo. Cuando miro a Jesús, no sé ¿cómo puedo perderme? Y la verdad es que es una realidad. Si yo empiezo a mirarme a mí, tengo muchas dudas en cuanto a la salvación. Pero cuando miro a Cristo, ahí la cosa cambia. Ahora, no significa eso que yo voy a dejar la salvación en Cristo y yo voy a vivir mi vida. ¿Ah? Porque no podemos olvidar que todavía nosotros tenemos la tendencia al pecado. El hecho de haber tenido un encuentro con Cristo no nos hace inmediatamente santos en el sentido de una consagración 100%. Siempre tenemos caídas. El problema es ese. ¿Ah? Recordemos el caso de Pedro. Pedro tuvo un encuentro con el Señor y fue muy cercano a él, fue uno de los más cercanos. Hubieron solamente tres que estaban siempre más cercanos al Señor. Pero así también cometió errores. Después, cuando Jesús se fue al cielo, él cometió errores y uno de los errores, Pablo lo... Lo recriminó. Claro, y en público todavía. Duramente. Por mostrar una dualidad en lo que era el cristianismo. Exactamente. Entonces, está por eso mismo, bien con los judíos, luego justamente con los no judíos. Cuando llega Pablo, lo recrimina puntualmente sobre esa actitud. Fíjate que el gran conflicto es un tema que la Biblia lo enfoca desde el comienzo hasta el final, porque el gran conflicto estuvo siempre presente. Pero cuando uno mira, y lo que hemos conversado acerca de Dios, cómo está preocupado por nuestra salvación, cómo Cristo, ¿no es cierto?, vino, estuvo con nosotros, nos mostró cómo era el Padre, cómo Dios preocupado, cuántos milagros, cuánta sanidad, cómo estuvo preocupado de las personas, nos muestra el amor y el cariño que tiene Dios para nosotros. Y en este gran conflicto, cómo el Espíritu Santo va a estar atento a solucionarnos los problemas, a ayudarnos a cambiarnos nuestra actitud y a entender las cosas que quizás no las entendemos hoy día, pero al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos puede abrir el entendimiento y descubrir las maravillosas promesas que están allí en su palabra. Así que el gran conflicto se avecina, pero ese gran conflicto también tiene una solución, y esa solución está cuando nos tomamos de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y somos más que vencedores. Bueno, tenemos además que decir que, volviendo a la justificación, este que dice, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello en tu nombre, no hicimos esto otro, ¿cuán lejos debe de Cristo está aquel que llama la atención a sus propias obras en un intento de justificarse delante de Dios? Tenemos que tener cuidado de eso. No debemos buscar justificaciones, porque a veces tratamos de esconder aquello malo que hay en nosotros, justificando o mostrando a otros que están peores. Bueno, gracias por su atención. Los invitamos para el resumen, que esté con nosotros también. Si tiene que ampliar el conocimiento, el estudio, visite www.escuelasabatica.cl y estará grato de participar de estos textos, del PowerPoint, qué sé yo, y los audios. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.